Nos quedan muy pocos minutos para disfrutar, al menos nosotros, del programa. Y espero que usted también esté disfrutando, por favor, porque ha sido una mañana muy intensa, de muchas emociones. Pero a esta hora nos encontramos con la emoción de la música. Y cuando viene un artista en directo, pues nos gusta muchísimo, nos emociona estar con estos jóvenes que van sintiendo la música y transmitiendo su arte por todos sitios, por todos lados. Y eso nos encanta a nosotros y por eso estamos contentos de recibir esta mañana a un amigo que es Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Hola, muy buenas tardes, día. ¿Qué tal, cómo andamos? ¿Bien? De maravilla, de maravilla. De maravilla. Cuando hablamos el otro día, a mí lo que me sorprende es tu juventud, ¿no? Porque eres un jovencito. Pero que has recorrido mucho en la música, ¿no? Sí, la verdad es que he estado tocando bastante por distintos sitios, alrededor de Europa también. Y la verdad es que muy contento, llevo de eso, desde los 7 añitos. Y bueno, ahora tengo 23. Y muy joven, contento. joven. ¿Y por Europa, por muchos sitios? Estuve con la Orquesta Barroca de la Unión Europea, cuando tenía 18, 19 añitos. Y bueno, alrededor de la Unión Europea tocando con ellos y disfrutando muchísimo. ¿Por qué la viola y no...? ¿Porque sí o porque te gustó? ¿Qué te llamó de la viola? La viola me llamó muchísimo la atención porque, bueno, con los 7 añitos, al entrar una persona al conservatorio, un niño, pues claro, le dan distintos instrumentos a elegir y de alguna manera yo tuve la oportunidad de poder elegir bastante. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tanto la guitarra como el violín, viola, violonchelo, bueno, percusión también. Entonces, de alguna manera también estuve viendo un poquito a ver cuál me gustaba más, ¿no? Y la verdad es que la viola me llamó muchísimo la atención, sobre todo el sonido, porque era muy profunda. Me gustaba porque se asemejaba mucho a la voz. Aunque dicen también que el chelo, desde luego, se asemeja mucho a la voz humana, pero para mí la viola tiene un sentimiento que otros instrumentos también tienen, pero esta, desde luego, para mí me llena muchísimo. Va muy unida con el violín, ¿no? Efectivamente, es un poquito más grande. Se toca de la misma manera, no como el chelo o el contrabajo, pero el violín y la viola son los instrumentos que más se asemejan. El violín es un poquito más agudo y la viola es un poquito más grave. En fin, vamos a ver cómo suena esa viola y vamos a pedirle a Arturo que nos conceda un poquito de música, bien también acompañado, muy bien acompañado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre cuál es? Mari José. Mari José. ¿Y la viola te gusta? Pues ahora me gusta más. Ahora te gusta más. ¿Te gustaba algún instrumento en especial? Pues a mí me gustaba mucho la guitarra, me gusta, la batería me gusta también mucho. Pero ahora la viola es mi preferida. La he descubierto. Vamos a descubrir a este joven artista. ¿Qué tal? Nos suena con su viola. Y igual nos volvemos como ella, como María José, admiradores de la viola. Bueno, de ti depende, Arturo. Desde luego, esperemos que sí. Vale, pues comenzamos con tu primera interpretación. ¿Sí? Se está poniendo en condiciones de poder tocar. ¿Te incomoda esto? ¿No? ¿Está bien? No. Todo bien, está perfecto. Cuando tú quieras. Thank you. Qué bonita. Tenías razón, se asemeja mucho a la voz humana, ¿verdad? Uh-huh, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Hubo una parte, me pareció como una instrucción, no sé, una parte de las cuatro estaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Se parecía mucho, no sé, me dio esa impresión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La sí. verdad es que Bach tuvo mucho en referencia a sus autores más antiguos, desde luego, con técnica también basada en el barroco antiguo. Y bueno, principalmente eso. Además, he escogido esta pieza, perdón, por el hecho de que es una de las piezas que a mí más me llenan, más me han llenado dentro de mi vida. Y es la segunda suite, el preludio de la segunda suite de Bach, que actualmente, bueno, estoy también grabando. Y la verdad es que me va genial, estoy bastante contento. Es un proyecto que tengo. Ahora mismo la viola con la que he tocado no ha sido la viola con la que estoy grabando, uh-huh. efectivamente. La viola con la que estoy trabajando es una viola barroca. Y estuve buscando en distintos sitios de internet y la verdad es que no vi ninguna versión para viola barroca de la suite de Bach. Entonces, bueno, digamos que estoy siendo como el primero en hacer la suite de Bach para viola barroca. Uh-huh. La han hecho para cello, la han hecho para viola, por ejemplo, Nubuko Imai, increíble también como toca la suite para viola, pero es para viola moderna, para viola barroca todavía no se ha hecho. ¿Y tú la vas a hacer ahora? Efectivamente. De eso, esa grabación tenemos que tenerla por aquí, ¿no? Si nos dejas. La grabación ahora mismo es que no tengo. No, cuando la tengas. No, por supuesto. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Es posible alguna otra pieza? Sí, sí. Claro. ¿Necesitaría un momentín sí. coger el libro? Sí, muy bien, muy bien. Tú haz lo que tengas que hacer, Marijose. Y eso de que te guste la música. ¿A ti te gustaba la música clásica o no? ¿No era de las personas que no gusta la música clásica? Pues a mí sí, siempre me sí. ha gustado la música clásica. La verdad es que no es que tuviera mucha idea tampoco, pero sí que me ha gustado mucho. Pero a raíz de él, pues, he ido escuchando más piezas y más. Y descubres que es bonita la música clásica. Sí, ¿no? Exactamente. A veces intento hacerme la entendida, entre comillas, y escucho algunas piezas de música clásica. Le digo, mira, pues he escuchado tal pieza de Beethoven, de Bach, de. Y así voy también yo aprendiendo. Qué bonito es aprender siempre, ¿no? Sí, y si a juntos mejor. Sí. ¿Qué necesitas? ¿Algo más? Nada más. ¿Está bien? Está todo bien. Está todo controlado, ¿no? Uh-huh. Vale, pues cuando gustes, Arturo, por favor. Thank you. Arturo Muñoz, muchas gracias por deleitarnos esta mañana aquí en el programa. A ti, Alejandro. Es un placer enorme, una emoción muy grande. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por saber tanto, tío. Porque al menos lo compartes con todos nosotros y es una emoción grande, de verdad. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Esperamos que cuando tengas tu disco nos vengas a visitar, nos cuentes cómo ha ido todo y así lo tendremos.